Bueno, pues estamos aquí entre doncellas y donceles dándole la bienvenida a un compañero con mucho pelo. Sí, señor. No tiene tres pelos en la lengua. No le quedan todavía ya. Bueno, le quedaba uno y creo que se le cayó o lo arrancó o no sé lo que hizo con ello. La verdad, le molestaba para poder contar todas las cosas que tiene que contarnos. Damos la bienvenida en horario descontextualizado para distraer a nuestro querido Guillermo Contreras. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Bien hallados, bien halladas. Venga, hombre, venga, que no se me ha hecho retozón. Dice, bueno, si no quieres, no, pues que si quieres voy, que no voy, que... ¿Cómo no vamos a quererte, hombre? Si te queremos como la trucha al trucho. Y además, hoy te tenemos especialmente motivado porque vienes con un texto. Hoy tenemos una tarde literaria, ¿eh? Hoy tenemos una tarde cargada de contenido. ¿Qué nos traes? Pues vamos a hablar de la vida misma, de la vida misma. ¿De la misma vida? Sí, y como estamos en periodo navideño, vamos a hablar de la Navidad. Bueno. Un cuento navideño. Me temo lo peor viniendo de ti. Un cuento navideño que no es un cuento, que es una historia real. Y viene en uno de los capítulos de un libro que se llama Dignos de ser humanos, de Anagrama. Todo el mundo se lo va a querer comprar después de que leamos este pequeño capítulo. Rutger Bregman. Bueno, da igual. Dignos de ser humanos, Anagrama. Y como el texto es una preciosidad y es cortito, en tres minutos voy a leer parte del texto, ¿vale? Estamos hablando de la Navidad. Que todo el mundo entra leyendo. Está leyendo. Pues tenemos una gente muy culta. Madre mía. Y que sabe además lo que quiere grupete, decir. Qué grupete más aparente. Perdón. Te he interrumpido, perdón. Este libro y el catálogo del Lidl lo llevo siempre. Leo mucho. Vale. Leo mucho. No, se te nota. Navidad de 1914, Primera Guerra Mundial. Es una noche clara. En las proximidades de la Chapelle, la luna brilla sobre la nieve que cubre la tierra de nadie entre dos líneas de trincheras. El alto mando británico está inquieto y envía un mensaje al frente. Podría ser que el enemigo esté considerando un ataque durante el día de Navidad o de Año Nuevo. Pero los generales no tienen ni idea de lo que se está cociendo en realidad. En torno a las 7, tal vez las 8 de la tarde, Albert Moren, del 2º Batallón del Queen's Royal Regiment, se frota los ojos incrédulo. ¿Qué es aquello que se ve al otro lado? Cada vez se encienden más luces, farolillos, antorchas y... árboles de Navidad. De pronto oye claramente el sonido de una melodía. Los alemanes están cantando Noche de Paz. Nunca le había sonado tan bien un villancico. Nunca lo olvidaré, recordaría más tarde. Los británicos no quieren ser menos y entonan The First Noel. Los alemanes aplauden y responden con O Tannenbaum. Así siguen durante un rato, hasta que finalmente cantan todos juntos Adestes Fideles, en latín, la lengua que los une. Fue increíble, recordaría años después el soldado Graham Williams. Dos naciones cantando el mismo villancico en medio de una guerra. Un regimiento escocés atrincherado al norte del pueblo belga de Polgersten va un paso más allá. El cabo John Ferguson oye a alguien dar una voz desde las trincheras enemigas. «¡Que si queréis tabaco!» «Ven a la luz», le dice el alemán, y Ferguson sale a tierra de nadie. Al poco rato estábamos charlando como si nos conociéramos desde hacía años, escribiría más tarde. Menuda escena. Pequeños grupos de soldados alemanes y británicos a lo largo de todo el frente. Se oían risas y veíamos las lucecitas de los cigarrillos en la oscuridad. Allí estábamos, charlando y riendo con hombres a quienes solo unas horas antes habíamos tratado de matar. A la mañana siguiente, el día de Navidad, los soldados más atrevidos salen de nuevo de las trincheras, cruzan la barrera de alambre de espino y se acercan a estrecharle la mano a los enemigos. A continuación les hacen una seña a los demás para que se unan a la fiesta. Los soldados intercambian regalos. Los británicos reparten chocolate, té y pudding, y los alemanes puros, chucrú y schamps, eso no sé lo que es. Unos cuentan chistes, otros se disfrazan, etcétera, etcétera, etcétera. El alto mando, claro, al ver esto, pues rápidamente prohibió esta situación de confraternidad. ¿No? No vaya a ser que se nos acabe la Me guerra. Me vaya ¿no? a desmontar la guerra. Esto no se ha sabido hasta hace relativamente poco, hasta que la BBC montó un documental, creo que fue en los años 80, y está perfectamente documentado. He dicho algún nombre de algún regimiento y de alguno de los soldados que fueron testigos, de protagonistas de esa escena, ¿no? Pero, Bueno, al año siguiente, claro, el alto mando ordenó que durante todo el periodo navideño la artillería no dejara de bombardear las filas enemigas para evitar algo así, ¿no? Algo tan, para ellos, tan sonrojante como una cosa así. Bueno, dignos de ser humano. ¿Eso de dónde sale? ¿Ese texto de dónde sale? Del libro Dignos de ser humanos. El libro se llama Dignos de ser humanos, está en anagrama. Está escrito por Rutger Bregman. ¿Tan peligroso termina siendo algo tan cándido y tan humano como ser humano? Claro, es que en plena guerra que pase una cosa así, ¿cómo lo justifica? ¿Cómo pretende el mando que los soldados que se han estrechado la mano y que han brindado juntos se estén matando al día siguiente? Los soldados se comprometieron entre ellos a disparar al aire un poco, a no dar, ¿vale? Pero lo bueno además es que encontraron el punto común, ¿no? De aquello en que podían coincidir tanto en lengua que compartir, y realmente es una historia de generosidad. Pero esto no solamente se ha documentado en la Navidad del 14, en la Primera Guerra Mundial, también se ha documentado en la Guerra Civil Americana, en la Española, en la Guerra de Crimea, en las guerras napoleónicas. O sea que no es algo raro. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta matar. Solo entre el 15 y el 25% de los soldados disparan cuando les miran. Si no les miran, no disparan. El general Montgomery se quejaba de que sus soldados no tienen instinto asesino. Se quejaba el hombre. Se quejaba de eso, claro. Él lo que quería era tener en sus filas a psicópatas, claro. No a soldados. Asesinos a profesionales, que es más mejor. Vamos, el 50% de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial declaran no haber matado a nadie. De hecho, el 50%. De hecho, las causas de muertes de soldados en la Segunda Guerra Mundial fueron el 2% por armas químicas, el 2% por explosiones, el 10% por minas terrestres, el 75% por morteros y bombas y solamente el 10% por herida de bala o de minas anticarro. Quiere decir que eso, que los soldados disparaban, hay muchos ejemplos de soldados que disparan a no dar, ¿vale? Solo el 1% de los pilotos de combate de aviación habían derribado algún avión enemigo. Prácticamente en el 1% de las escuadrillas se concentraban el 40% de los derribos de aviones. Por eso era tan importante premiar a aquel que en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba? El Barón Rojo. El Barón Rojo. Había abatido no sé cuántos, ¿no? Después de la Guerra Civil en Estados Unidos de Norteamérica, tiempo después se encontraron 27.000 mosquetones abandonados. El 90% estaban cargados. No habían disparado, estaban cargados. 12.000 tenían dos cargas. Ya sabéis que cargar un mosquetón entonces era complicado, se tardaba mucho, porque había que echar la pólvora, meter la bala, meter una barrita para apretar. Esto lo hemos visto en las películas. Sí, Poner la mecha, prender la mecha, se tardaba mucho, ¿no? 12.000 están cargados dos veces. 6.000 mosquetones estaban cargados tres veces. ¿Por qué? Porque los soldados, para no disparar, lo que hacían era cargar el mosquetón. Y así se evitaban el mal trago de tener que disparar a otro ser humano. ¿Vale? Como la vida misma, cuentos de Navidad. Bueno, eso es la esencia de la humanidad, ¿no? No hace mucho hablaba yo con personas queridas que, a pesar de que veamos el horror de la guerra, veamos la indignidad de la gente que es mala, en general, la gente es buena. Si la gente no fuera buena, esto sería invivible, este mundo no sería posible que estuviéramos en la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto dura la sección? Pues venga, tírate al barro. Sí. Venga, tírate. Bueno, pues vamos a hablar de la Dana de Valencia. Ay, ¿vale? Por Dios. ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención con la Dana? Pues seguramente. De allí vengo yo que estaba estos días. Seguramente las manadas de gente armadas con una escoba y con un cogedor y con un cubo yendo a ayudar a los vecinos que habían soportado la Dana, ¿vale? La solidaridad. Sí. Entonces, a mí enseguida me vino a la memoria el Prestige. Los centenares de jóvenes, sobre todo jóvenes, que salieron allí a ponerse perdidos de chapapote. Esta es la reacción de la gente cuando hay un acontecimiento trágico que afecta a sus vecinos. Es que estoy contando esto para que tengamos un poco en mente cuál es la condición humana y a qué nos obligan las instituciones. Hay otro libro, no solamente Dignos de ser humanos. Este se llama, a ver, lo tengo aquí, Un paraíso en el infierno. Un paraíso en el infierno. Está editado en Capitán Swing. El autor es Rebecca Solnit, ¿vale? Y este libro... ¿Te gusta a ti mucho los escritores que se llaman raros, López y Pérez, con ¿no? Con nombres raros. Sí, sí, sí. Para que nos quedemos con el apellido, ¿no? Este libro cuenta diferentes grandes catástrofes y la respuesta que ha tenido la ciudadanía ante las grandes catástrofes. Habla del terremoto de San Francisco de 1906. En el año 1987 hubo una explosión de un barco en un puerto, creo que era canadiense, el Halifax, con H, Halifax, que provocó mil y pico muertos y decenas de miles de heridos. El terremoto de Ciudad de México en 1985, el 11S en Nueva York, el huracán Katrina. Las historias del huracán Katrina son espectaculares. Bien, ¿qué es lo que destaca en todos estos documenta, esta mujer Rebeca se ha documentado de cómo actuó la ciudadanía en todas estas catástrofes, ¿no? Entonces lo que destaca sobre todo es el altruismo, el ingenio, la generosidad y la alegría. La alegría, esto también se ha los psicólogos cuando Londres fue bombardeada como fue bombardeada, esa es otra historia, pero bueno, pues resulta que la población se lo tomó con una tremenda flema y la gente hacía su vida normal mientras las bombas caían. Y sobre todo lo que relatan es la sensación de alegría que les acompaña después, que les acompañaba después de sufrir estas catástrofes. También pasa en el terremoto de San Francisco y también pasa en el Katrina. El Katrina, como es muy reciente, está muy bien documentado. Pero curiosamente, mientras que la gente se autoorganiza, se autoorganiza de forma comunitaria y por barriadas y monta comedores sociales autogestionados y si hay una inundación van con sus barcas a rescatar a las personas que están en los tejados de las casas esperando rescate, pues sin embargo las patrullas, las instituciones han actuado de una forma absolutamente represiva. Lo que siempre en todos estos casos se ha destacado el comportamiento institucional es: va a haber violaciones, va a haber atracos, va a haber saqueos, va a haber no sé qué, disparar a matar. De modo que muchas patrullas de policía o del ejército, en el Katrina, por ejemplo, circulaban buscando gente, saqueando, y dejaban de socorrer a la gente que estaba en los tejados de las casas esperando ayuda. No hubo saqueos, no hubo violaciones, a ver, algún caso aislado, lógicamente, ¿no? Muchos de estos saqueos, como pasó en Valencia, no eran saqueos como tal. Es que había era supervivencia. Claro, había que comer, había que coger mantas para abrigar a la gente, ¿no? Entonces, destaca mucho el comportamiento de las instituciones, cómo la ayuda se presta sobre todo, o la protección, a los barrios ricos y abandonan a los barrios pobres, y cómo las instituciones pretenden desmantelar los servicios comunitarios autogestionados para imponer los servicios de prestación oficiales, ¿no? Los jerarquizados, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Aplastar todo lo que huela a autoorganización, a comunitario y a antijerárquico, ¿no? Claro, porque igual se les acaba el invento, ¿no? Porque si somos capaces de autogestionarnos y organizarnos, igual sobra alguien. Entonces comparamos la condición humana, que es lo que yo pretendía, comparar la condición humana con las respuestas de las jerarquías, ¿no? ¿Por qué los soldados escoceses y británicos y alemanes se daban la mano en el 1914? ¿Vale? ¿Por qué la gente sale a ayudar a los vecinos de Valencia afectados por la Dana o se van a limpiar Chapapote? ¿Y cómo responden las instituciones siempre controlando, reprimiendo, intentando que todo pase por la vía oficial, por la jerarquía en definitiva, ¿no? Intentando aplastar la autoorganización. Control. Tomemos nota, ya sabemos cómo responden las jerarquías y cómo responde la comunidad, de qué forma tan altruista, tan generosa, tan valiente y tan alegre. Sobre todo esta Rebecca Solnit destaca la alegría que la gente relata que sintió en esas fechas. Hay capítulos que son preciosos, súper emocionantes. Bueno, pues yo me quedo con tu Navidad. Me alegra que hagas esa mueca, que haga esa reflexión y esa mueca, esa sonrisa, que roza la felicidad, que roza la alegría, cuanto menos, ¿no? Porque ese es el hilo de la esperanza, ¿no? Yo creo que el ser humano es depredador, pero tiene la capacidad también de ser capaz de socorrer. Sobre todo somos cooperativos. Eso los antropólogos y sobre todo los primatólogos, que son los que han estudiado a nuestros primos bonobos, chimpancés, gorilas, etcétera, pues dicen que nosotros como especie estamos programados para vivir en pequeños grupos. Esa es nuestra programación genética. Otra cosa es cómo vivamos ahora, ¿no? Pero nosotros, nuestra composición es la cooperación, porque la supervivencia de un pequeño grupo se basa en la cooperación, no en la competición. La competición aparece cuando aparecen las jerarquías, cuando aparecen las jefaturas, ¿no? Cuando aparecen las aldeas, 200, 500 habitantes, ya hace falta que haya un jefe. Y el jefe trae consigo pues a toda su retahíla de sacerdotes, como ahora, de generales, como ahora. Y eso acaba con esa posibilidad de cooperar. La posibilidad de cooperar se la carga, la civilización. Pues nos quedamos con eso. Nos quedamos con la esencia del ser humano, que es la cooperación. Nos quedamos, por supuesto que sí. Muy bien. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. A vosotras, como siempre, a vosotras. Muchísimas gracias, compañera. Adiós. Gracias. Adiós.